en mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda con fragancias de fueros humanos. Es un paraíso sin guerra entre hermanos. Empezamos una nueva audición de Patria Soñada por Radio Laretaguardia.com.ar. Y hoy, desgraciadamente, por una situación familiar muy complicada, Natacha no nos acompaña y, sin embargo, está en la operación técnica el compañero director Fernando Tevele de la radio. En Paraguay estamos con los docentes, igual que acá. Acá los docentes están en una situación grave y allá también. Parece que la avanzada, la ofensiva contra la docencia, contra la educación pública, que se iniciara en México hace poco tiempo, sin embargo, en el Paraguay ha replicado con mucha fiereza. La compañera Blanca Ábalos, dirigente de la OTEP, Sindicato Nacional de los Docentes, ha sido separada del cargo por el hecho de defender su derecho a una mejor educación, no solo para sus hijos, sino para todos los niños del país, de mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Porque los docentes, pese a todo, están en una situación muy desgraciada, donde las escuelas se caen a pedazos y muchas se han caído, gracias que no hubo todavía muertos. Blanca Ábalos ha replicado con la honestidad que la caracteriza y ha salido a caminar el país para que toda la comunidad educativa entienda perfectamente qué es lo que hay detrás de esta ofensiva. Para las Fuerzas Armadas, para la policía, para la represión, hay plata. No hay plata para los hospitales y no hay plata para las escuelas. Se han robado todo del IPS, se están robando de las empresas públicas, la ESAP y ANDE, principalmente porque ANDE la quieren destrozar para entregarla a inversionistas privados, entre comillas. Y todo esto hace que los docentes estén en una situación gravísima, porque si ellos pasan en la educación, nos dejan sin nada. El ejemplo de los docentes, el ejemplo de los estudiantes, tiene que hacernos salir de la dejadez, de la indolencia, del mirar para otro lado. Ya no tenemos lugar para donde mirar. La Argentina está pasando una situación muy difícil porque es el mismo gobierno, el mismo tipo de gobierno que tenemos allá, que en un mes ha dejado fuera sin trabajo a 18.000 personas. Tal vez algunos de ellos o muchos hayan sido funcionarios políticos. Pero para echar de la función pública hay que tener un motivo valedero. Y lo mismo pasa en los privados. No se respetan los convenios colectivos y la movilización permanente de la gente está haciendo de que algunas medidas se reviertan. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Se revierten cuando la gente sale a la calle. Cuando se hace paro, cuando se hace movilización, cuando se hacen concentraciones y se explica a la gente, a los demás, a los que no están directamente involucrados, se les explica qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando y por qué se toman medidas de acción directa. Todo tiene que ser explicado, porque ellos tienen la radio, la televisión, los diarios más importantes. Y nosotros tenemos la voz de los trabajadores, la voz nuestra, la voz del vecino y la vecina, del joven, para hablar, para explicar, para exponer y para unirnos en una misma causa. Bueno, tenemos también que seguimos con la zona militar narco, porque no podemos decir que sea solamente Concepción, San Pedro, Amambay y otras, y Alto Paraguay, una zona de una supuesta guerrilla que ya no existe ni existió, parece, pero que cada vez que ellos necesitan un chivo expiatorio y pegarle a la gente, sale esta guerrilla. Y qué raro, ¿no? El Paraguay está prácticamente deforestado. Son 2.000, 3.000, 5.000 hombres y no pueden encontrar a 20. Y esos 20 pasan por al lado de los militares o de las bandas narcos, que sí encuentran lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Y a esta gente que parecen bomberos, no los encuentra nadie. Así que no queremos más fuerzas armadas para la represión, queremos fuerzas armadas en todo caso para la defensa de los recursos públicos y recursos naturales del país. Lo demás está de más. Tampoco queremos la ley antirrepresiva, antiterrorista de los norteamericanos, que no tienen nada que hacer en el Paraguay, porque nosotros no tenemos terrorismo si no es uniformado o de los grandes patrones, de las grandes patronales ojeras o narcos ojeras. Ellos son terroristas. Ellos son los únicos que actúan como delincuentes internacionales que son. Los campesinos, los obreros, los maestros, los jóvenes, la mujer y los niños, los ancianos quieren vivir en paz, con dignidad. No quieren a estos delincuentes, uniformados o no. Basta de mentirle al Paraguay. Basta de echar gente del Paraguay para traer delincuentes de afuera. Thank you. Bueno, estábamos escuchando Avecillas de mi Jardín, de Jorge Luis Roy, una interpretación excelente. Y vamos a hablar un poquito de los bañados, porque este asunto de los bañados tiene mucha miga. Desplazaron a la gente. ¿Y por qué lo desplazan? ¿Por qué les hacen un barrio que es lindo por fuera, en medio de un yuyal, sin escuelas, sin transporte, sin medios alternativos de supervivencia, de subsistencia? No tienen trabajo ahí en la zona. Gente que vive con poco y nada, que a veces no tienen para dos pasajes en el día, y donde el principal sustento es el río. Más allá de que trabajan en la ciudad, pero están en una situación tan precaria que no tienen para viajar todos los días. Y ellos, en su gran mayoría, han sido en su momento desplazados de sus lotes campesinos, que no es que los ocupaban nomás, es que por ley ellos eran dueños de esos terrenos, que ocupaban, que trabajaban, porque en todo caso el doctor Francia nos enseñó y se demostró en el Paraguay independiente, ese que nos robaron, que la tierra es del que la trabaja, el del que vive en ella. Entonces, lo que hicieron los inescrupulosos estronistas, en su mayoría, que lo sacaron a patadas con la fuerza pública, que viene a ser fuerza privada, no pública, esa gente fue desplazada de sus lugares y fue tirada en los bañados, en los lugares más pobres, porque no los aceptan en otro lado. Tampoco les dan lugar. Salieron con una mano atrás y otra adelante del campo. ¿Dónde van a ir? Van a ir donde el sustento sea más fácil, aun cuando vivían entre los juncales. Entonces, tenemos que hablar muy claro de qué es lo que se esconde detrás de toda esta jugada que hace Cartés y su equipo junto a todo el aparato prebendario de la ANR, Partido Colorado, que están jugados a muerte en sacar a todo este, tanto el bañado sur como el bañado norte, sacarlos de ese lugar. Y ese lugar, durante décadas, desde los años 60, fue siendo ocupada lentamente y afianzado el lugar. Hay una franja costera que ya lo han verificado, que puede albergar grandes bloques, es decir, que esa tierra no es que la van a recuperar, no. Hay una gran parte, yo he ido ahí, he estado ahí. Entonces, esa gente sabe, sé perfectamente, porque he ido a conocer, he ido con el País Velasco, he estado con los microemprendimientos de ellos, es decir, el Estado mira para otro lado, pero tiene su razón también. Y ahora vamos a hablar con compañeros, con compatriotas de el Movimiento Social Icatú. Hola. Hola, sí. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien. Hablando desde San Lorenzo, Paraguay. Me llamo Natalia Rodríguez. Exactamente. Me habló Dardo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Un abrazo a todos los compatriotas y a todos. En realidad estoy un poco indignado por lo de lo del bañado, por toda la la campaña de discriminación, de descalificación de estos compatriotas, y también por lo de Blanca Ábalos. Absolutamente. Hola. Hola. Fernando, parece que se cortó, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el tema de los bañados igualmente. Y decía que el Estado tiene un porqué. Ellos han verificado que los que hay en la franja costera una zona que está muy afianzada y que permite la construcción de grandes complejos hoteleros y mansiones suntuosas, que son los grandes complejos que quieren venir a lavar, a blanquear el dinero de la droga. De la droga, de la trata de blancas, de trata de personas, de niños, de órganos, de lo que uno quiera pensar. Ahí vienen estos capitales de la delincuencia internacional. Y ellos quieren hacer, privatizar totalmente la ribera de ambos lados y blanquear su plata negra, su plata podrida. Esa es la razón por la cual los quieren sacar de todas las formas posibles. También, en todo este tiempo que estuvieron los colorados en Asunción, ellos han tratado por todos los medios de que toda la zona del centro y la Bajada Vieja estuviera prácticamente deshabitada. Eso también tiene su correlato. Se le han enfrentado los vecinos del barrio San Jerónimo, que es una zona muy especial de Asunción, que el que no la conoce que la vaya a visitar, porque realmente es muy interesante. Tienen todo un circuito pequeño, pero muy interesante. Y la gente ahí se le retobó, no se le va a ir, y se mantienen. Está el barrio en la entrada de la Plaza Gaspar Rodríguez de Francia. Nuestro padre de la patria, nuestro guía, y que demostró claramente Gaspar Rodríguez de Francia que un pueblo instruido con todos los mecanismos estatales en sus manos no necesita para nada préstamos ni que nadie le muestre el camino. Un pueblo instruido puede hacer mucho por sí mismo. Lo demostró con las estancias de la patria, lo demostró con la conciencia que la gente fue teniendo y que hacía que en las estancias de la patria cada 6 meses se cambiaba la gente y volvía a su lugar, a su valle. Pero esos 6 meses que trabajaba gratuitamente para el Estado, para todos los paraguayos, para todo el pueblo, también había una parte entregada por cada lote para que todo eso que se juntaba fuera por desastres naturales o por zonas desfavorecidas todo el año. Esa conjunción es lo que se aplica más adelante en los países socialistas. Eso es lo que aplicó Cuba mucho más adelantado en el tiempo. Y tuvimos educación gratuita, tuvimos una salud muy fuerte, tuvimos telégrafos propios, tuvimos ferrocarril propio, navieras propias, industria siderúrgica, cuando acá y en no todos lados andaban con los palos. Es decir, nosotros tuvimos muchísimas más posibilidades porque teníamos todo en nuestras manos. Hoy es todo lo contrario. Hay cuatro gatos que con una guardia pretoriana obliga a la gente a hacer lo que a ellos se les antoja. Entonces, quiero que quede claro qué es lo que se esconde detrás de toda esta campaña furibunda contra los más empobrecidos. Porque para que haya gente empobrecida es porque alguien les robó la parte que les correspondía. Entonces, quiero que quede claro que además la gente del Bañado, nuestros compatriotas del Bañado, los vecinos, tienen derecho, porque por ley de usucapión, después de los 20 años tienen derechos totales sobre la tierra que habitan. O sea que los quieren sacar contra todo derecho. Bueno. Hola. Hola, Natalia. Hola, Jorge. Bueno, aquí se había cortado, ¿verdad? Paraguay. Sí. Sí, ahora se restableció la comunicación. Bueno, lo que queremos es que expliques a la audiencia, a los compatriotas y a los compatriotas latinoamericanos, cuál es el trabajo del movimiento social Icatú, qué es lo que más están haciendo y qué es lo que ustedes quieren promocionar. Bueno, Jorge, te comento que este grupo surgió hace más de un año a partir de diversos conversatorios públicos llevados adelante en espacios públicos, donde empezamos un grupo de ciudadanos a darnos cuenta de que es muy importante generar una conciencia crítica, generar sensibilidad social, más allá de lo político partidario. Empezamos una serie de acciones, movimientos en calle, algunas reclamaciones contra el gobierno de Horacio Cartes. Inicialmente el grupo se llamó Acción contra Cartes. De hecho que tenemos varios compañeros por todos los puntos del país, entre ellos tenemos también compañeros bañadenses, estamos acompañando la problemática bañadense como una causa nacional, porque todo paraguayo y toda paraguaya tiene derecho a habitar una vivienda digna en su territorio. Asimismo, Jorge, te comento que al principio esto surgió como una inquietud de ciudadanos de manifestarnos contra la suba del pasaje, contra la pretendida prospección del Cerro León. No sé si llegó a tu conocimiento de esa causa, ¿verdad? Sí. El tema del Cerro León. También estamos en contra de los modelos agroexportadores, de la forma en que se está expoliando actualmente a nuestro país. Este modelo productivo de la soja que está generando migraciones en masa de los compatriotas y que se ven desplazados. Mira, te comento que a partir de ese momento, ya hace más de un año, realmente nos dimos cuenta que necesitamos la acción y la formación social. Esos son los dos principios de trabajo. Tenemos tres ejes que son generar conciencia crítica, unidad dentro de la diversidad y organicidad. Queremos llegar a los 7 millones de compatriotas, tanto que están aquí como en el exterior también, ¿verdad? Y ser instalando ciertos reclamos bien puntuales que surgieron a partir de esas reuniones. El primer punto es no al modelo capitalista, el segundo es no a más pobreza, el tercero es el pasaje a precio justo, el cuarto punto que hallamos como importante en nuestras reclamaciones es no a los agronegocios, no al menos en este modelo expoliador de la soja, ¿verdad?, del monocultivo de la soja que tanto daño está generando. El cuarto punto es no a la criminalización de las luchas sociales y políticas. El quinto, no a la depredación de los recursos de nuestra naturaleza, que ya no son recursos, sino son los bienes universales, ¿verdad?, de sustento de la vida biológica de la humanidad. Y por último, no a la discriminación, porque vos sabés que aquí en Paraguay todavía estamos siguiendo los modelos de un sistema patriarcal, machista, capitalista, es un modelo totalmente excluyente a todo lo que es la igualdad en derechos. Como sabrás, Paraguay fue el último en adoptar, por ejemplo, el voto femenino. Así es que estamos en esa lucha, Jorge. Queremos llegar, como te digo, a 7 millones de paraguayos, cambiar esta realidad social desde el activismo social. Queremos llegar a jóvenes, queremos llegar a compatriotas, tanto. Por eso nuestro lema es unión entre el campo y la ciudad. Ese es el trabajo que estamos desempeñando. Hemos participado en muchísimas manifestaciones y además hemos hecho viajes al interior del país para poder armar esta red ciudadana. Tenemos nuestra red solidaria, compartiendo también donaciones, haciendo llegar a la gente que necesita ahora mismo justamente el problema del bañado, que es acuciante, ¿verdad? Sí, lo del bañado lo estamos explicando. Así mismo. Le estamos explicando a nuestros oyentes lo que significa, qué es lo que hay detrás del desplazamiento de la oferta esta de ese barrio en el medio de los Yuyales, que no tiene escuela, que no tiene hospital, que no tiene trabajo alternativo, que no tiene transporte. Bueno, el hecho de ser pobre no quiere decir que uno sea tonto. Así y además, mismo, Jorge, si nos desayunamos con esta lógica perversa, digo yo, ¿verdad?, dentro de todo, porque todos los días es una campaña que arrecia en contra de los compatriotas añadenses. Todos los días es instalar la idea de que uno, ¿verdad?, porque quiere estar en una situación, ¿verdad?, y sin embargo, en realidad, lo que no se instala es que cada paraguayo y cada paraguaya tiene derecho a vivir dignamente. La Constitución consagra el derecho a una vivienda digna. Tenemos derecho a vivir en las ciudades, tenemos derecho a vivir, a desarrollar nuestro modelo de vida, nuestro estilo de vida. ¿Y por qué se aplicaría con uno una lógica y con otro otra lógica? ¿Por qué estaría mal que ellos habitaran esas zonas y, sin embargo, por qué estaría bien que el gran capital lo hiciera habitable? Exacto. Además, yo estaba explicando que he ido el año antepasado a visitar el bañado, los bañados, con el Paí Velasco. Uh-huh. Y con él estuvimos visitando también los emprendimientos de ellos. Y realmente, si el Estado no quiere darles la posesión, que es por ley es legal, porque por ley de usucapión, después de 20 años, y ellos ya hace 50 largos que están, sí. Tienen todo el derecho y por ley ellos son los dueños. Entonces, en vez de hacer esos barrios con plata de Yaciretá o de Itaipú en el medio del campo, que es para la clase media alta, por la situación en que está, y que yo no creo que ninguno vaya a vivir allá tampoco, en las condiciones en que está, ¿por qué esa plata no se gasta en hacer la costanera y hacerles un barrio como la gente, y que ellos trabajen y que lo paguen? Porque ellos están dispuestos a eso. El Estado, el que mira para otro lado y quiere que esta plata de la droga, de la trata, de todo lo ilícito que anda dando vuelta por el mundo, es lo que vienen a blanquear con estos complejos hoteleros que quieren hacer. Por eso yo digo, si quieren hacer complejos hoteleros, que lo hagan en cualquier lado, pero ahí es el lugar de la gente, de nuestros compatriotas, y ellos tienen todo el derecho. Así mismo, Jorge, y hay una cuestión fundamental allí. Son poderes aliados, ¿verdad? Poderes aliados que utilizan todos los medios masivos para instalar una idea. Son poderes aliados que están con la especulación inmobiliaria a flor de piel, a la orden del día, todo el tiempo. Yo no sé si vos conocés esos viveros que existen hacia Isla Francia. ¿Llegaste sí, a ir sí, por ahí? Sí. La misma cosa, ¿verdad? Hacia la zona de Santa Teresa hay una serie de negocios inmobiliarios. Hay departamentos que son súper lujosos, casi casi inhabitados en este momento, porque evidentemente hay una maquinaria pesada que se está poniendo en funcionamiento allí. Hay oscuros intereses y obviamente, ¿verdad?, es lo que quieren hacer, quieren despojar al pobre para darla rico, así de sencillo es. Esto es una cuestión de supervivencia. Y para nosotros genera, ¿verdad?, una lesión tan grande a la dignidad, sobre todo, ¿verdad?, porque sale un titular en un medio masivo diciendo pobre pero delicado, que no querés nomás irte. O sea que es una barbaridad. Entonces, a partir de este trabajo que nosotros nos vemos muy comprometidos también, el rescate por la dignidad y el rescate por el derecho a habitar y el derecho a tener una vivienda digna, no algo que implique un desarraigo, como bien lo estás describiendo, ¿verdad? Un desarraigo, o sea, ir en el medio de la nada para dejar un trabajo, para dejar el lugar de vida, el modo de vida, el estilo de vida, para dejar escuelas, o sea, que no sé qué, no sé qué protección de derechos sería, ¿verdad? Bueno, ahí en la zona donde están los viveros, habíamos propuesto hacer una escuela, un vivero escuela, y nos dijeron que no, directamente que no, vivero escuela no, vivero sí, vivero escuela no. Lo mismo en Paraguarí. En Paraguarí el dueño de la empresa aceptó plenamente hacer que una parte de su empresa fuera escuela. Hasta ahora no está ni el Ministerio de Educación, que no se dio por aludido, ni ningún otro ministerio ha dado ni siquiera entrada. Nos dicen que eso no es para ellos, es para otro lado. Bueno, podés visitar todos los ministerios que no te van a dar bolilla. Así mismo, todo lo que sea protección de un interés colectivo, todo lo que sea un modo colectivo, un sentido de la vida comunitaria, es algo totalmente falaz lo que vivimos nosotros. Nuestra constitución es letra muerta, jamás existe eso de que supuestamente el interés general debe privar sobre el particular, ¿verdad? Imagínate algo tan hermoso que podríamos inculcar a generaciones enteras, a cambiar un poco este modelo tan excluyente y expoliador que tenemos como un vivero escuela, y pensar que, claro, por supuesto que ellos se pasan el día pasándose la pelota, ¿verdad? Pero es una lucha, Jorge, es una lucha. Bueno, justamente por eso, y ya estoy llegando a los 37 años de trabajo social voluntario, creo que a lo mejor antes de los 40 podamos tener uno de esos esos esfuerzos completados. Y eso se hará cuando en el Paraguay sea cada vez más fuerte la intención de modificar esta situación tan injusta, porque así como hay gente que vive tirando manteca al techo, hay otra que no le alcanza ni siquiera para comprarla. Y esos que no tienen para comprar es porque han sido robados por aquellos que la tiran al techo. Una vez que eso se entienda, vamos a salir caminando más rápido. Así mismo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. A Dardo le dije que sí, que yo estaba de acuerdo en incorporarme con ustedes, así que tienen un espacio. Este es un programa de derechos humanos de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado. Y nosotros nos referenciamos con Rogelio Goibru en la Dirección de Reparación y Memoria Histórica. Es decir, en el exterior trabajamos con ellos como soporte exterior. Así que estamos, prácticamente digamos que estamos en lo mismo, desde distintas posturas. Nosotros estamos, les ofrecemos que ustedes, si quieren, cuando ustedes quieran salir, tienen un lugar. Muchísimas gracias, Jorge, y sabes que siempre aquí también de alguna manera es un esfuerzo mancomunado de todos y todas, así es que un honor y un placer compartir con ustedes y totalmente a las órdenes. Estamos consiguiendo cosas buenas, hay que seguir luchando, endurecerse sin perder la ternura. Exactamente. Así es, querido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Será hasta pronto, hasta luego. Gracias. Bueno, escuchamos a los compatriotas de Icatú, de allá de San Lorenzo, la compañera Natalia Rodríguez. Esperamos que esto siga avanzando, que podamos seguir caminando. Y vamos a un corte musical y a la tanda que los compatriotas que solidariamente se nos ayudan a mantener el programa. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Bueno, estamos de vuelta y queremos saludar a estamos acá en la radio laretaguardia.com.ar, una radio web de derechos humanos donde el militante puede participar y de hecho todo lo que haga a la lucha social, a la dignidad de la persona, está plenamente contemplado. Estamos en Patria Soñada. Yo soy Jorge Miguel Soler, de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Bueno, también podemos decir que en el Paraguay las organizaciones de derechos humanos que no tienen la costumbre de bajarse los pantalones o las polleras con nadie, están pasando mal. Y en cuanto a la Dirección de Reparación y Memoria Histórica, tenemos como siempre, como guía, pero también como único personal reconocido dentro del Estado, a nuestro director, Rogelio Goiburú. Pero se han tomado el trabajo de voltearle a los contratos, le voltearon los contratos. Dos que se terminaban y que por H o por B no han podido ser recuperados, y otros dos por el Estado, que directamente decidió que este año, en lo posible, en este año que empieza, no haya ninguna búsqueda de cuerpos. Entonces nosotros estamos preparando una campaña donde vamos a emitir un bono solidario por la memoria para que nuestros compatriotas puedan participar y dar la posibilidad de que se pueda seguir buscando, encontrando y entregando a sus familiares para aquel que es creyente, por sobre todas las cosas, pueda hacer el duelo, cerrar el duelo, y que él, para el que no es creyente, también pueda cerrar el duelo y enterrar a su familiar. Porque es una tortura permanente no tener el familiar, no saber dónde está ni qué le pasó. Y si le pasó, ¿dónde está su cuerpo? Es una tranquilidad saber que uno lo encontró y que puede descansar en paz. Nuestra mejor reparación es la justicia. Nosotros permanentemente estamos fortaleciendo la memoria para reverdecer la verdad, y en la reparación histórica queremos justicia, nunca venganza, justicia para todas aquellas y aquellos que han sido detenidos, torturados, desaparecidos y o ejecutados extrajudicialmente, para todos aquellos y aquellas personas que por pensar distinto, por querer un país donde todos tengamos las mismas posibilidades, puedan ejercerse todos los derechos como el que tuvimos en la primera época. Ese Paraguay que todos anhelamos, han sido asesinados por las fuerzas oscuras que hoy siguen dominando. Y que, contra todo derecho, quieren hacer del Paraguay una tierra arrasada, porque el desierto verde de la soja, donde no hay animales, donde no hay pájaros, donde no hay insectos, es una tierra yerma, es una tierra muerta, donde nace una soja transgénica que no la pueden comer ni los animales. Y que hoy por hoy, como ya lo han planteado, quieren transformarlo en combustible. Nosotros preferimos otras formas de desarrollo donde el ser humano esté primero que nadie. Bueno, queremos saludar a la compañera María Pueblo, que está con una grave, en una grave situación, porque el mismo mosquito del dengue le ha transmitido esa otra pandemia que nos esconden, pero que está ahí y que cada día es más fuerte, y que con estas inundaciones, que no son parte de la naturaleza nomás, sino que son consecuencia de la feroz deforestación, que son consecuencia del monocultivo, de la sojización del Paraguay, donde la tierra está pelada y donde no puede tomar toda esa cantidad de agua que sí lo hace, que sí lo han hecho los espesos bosques que teníamos. Esos cuidaban que las inundaciones fueran lo menos posible. También con el tema de Cateura, donde con un poco de inversión, todos esos desechos o esa basura que se tira puede ser industrializada. Porque aunque no lo crean, por ejemplo en la Argentina, el 71% de la producción nacional en plásticos proviene de esos sectores informales. Les pagan chaucha, no les pagan nada, pero las grandes empresas transnacionales se habituallan pagando nada. Y en el Paraguay podemos perfectamente hacer un montón de industrias, generar industria, generar trabajo y terminar con esa contaminación. Ese lixiviado que hoy va río abajo y que está contaminando todo, lo debemos frenar, lo debemos terminar por nosotros mismos. Va a llegar el momento en que no va a haber lugar donde podamos estar, porque la contaminación es enorme. Es decir, si queremos seguir siendo un pueblo con tierra, más vale que salgamos a defender lo nuestro. Bueno, creo que hoy tuvimos el gusto de escuchar desde allá de San Lorenzo una voz joven que nos dio un panorama interesante y que realmente nos da la posibilidad de decir que podemos estar ciertamente confiados en que esa juventud va a seguir organizándose, va a seguir tomando conciencia y tomando su lugar en la lucha social por su futuro. Nosotros ya tenemos una edad donde los abuelos seguimos peleando por nuestros nietos, nuestros hijos por sus hijos y sus nietos, y queremos ver que ellos tomen el lugar, la posta, sin dejarnos afuera. Les deseamos que tengan una buena semana y que podamos encontrarnos el jueves que viene. Abrazo. Extrañas, guardando en la altura.